In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altera Deis, ad Deumque latifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causa mea ante gente non santa, a fomine nique et doloso ire me. Quia tu es in Deus, fructo mea, quare meo repulisti et quare te desincedo, dun afflictis me inimicus. Emite in luce in tuan, et in brigate in tuan, ixa me deduxerun, et adusirun in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteabor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteabor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Deis, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolus Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Frates, che peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens in Deus, et de mis peccatis Tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos, Petrus Paulo, omnibus Santis, et Ibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Id precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, omnes Santos, et Ibi Pater, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri, omnipotens Deus, et minis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis, omnipotens in misericordus Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quosmus in Domine iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron relique ex sunt et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Sapientiam sanctorum narret populi et laudes eorum nuntiet ecclesia, nomine autem eorum vivente in saeculo saeculi, exultate justi in Domine, rectos decet gradatio. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sapientiam sanctorum narret populi, et laudes eorum nuntia in ecclesia, Nomine aute in eorum vivent in seculo seculis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram. Qui seres ad esseram patris miserere nobis. Quonam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus ubiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus, qui nos concedis santorum martyrum tuorum, Eustachius ociorum, natalitia colere da nobis in eterna beatitudine deorum societate gaudere. Per mundo nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, cui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de la sabiduría. Los que guardan santamente las cosas santas serán santificados. Y quienes hubieran aprendido sabrán cómo responder. Ansiad pues mis palabras, desearlas e instruirlos. Resplandece sin jamás oscurecerse la sabiduría, fácilmente se deja ver de los que la aman y es hallada de los que la buscan. Y aún se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que temprano la busca no tendrá que fatigarse, pues a su puerta la hallará sentada, pues pensar en ella es ya prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se verá sin afanes, porque ella misma busca por todas partes a los indignos, y en los caminos se les muestra benigna, y en todos sus pensamientos se les sale al encuentro. Pues su principio es el deseo sincerísimo de la instrucción, y procurar la disciplina es ya amarla. Este amor es la guarda de sus preceptos, la observancia de las leyes asegura la incorrupción. Por tanto, el deseo de la sabiduría nos conduce al reino. Palabra de Dios. Anima nostra sicut passer recta es, et lacio venatium, lacius contitus es, et nos liberati sumus, adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Alleluia, alleluia, justi, opulentor, ex sultim in conspectu Dei, et retentur in letitia. Alleluia. Munda cor meona clavia me omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundasti ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignit competenter annuntiam evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano y con él turba numerosa de sus discípulos y gran muchedumbre del pueblo, venido de toda la Judea y de Jerusalén y de la marina de Tiro y de Sidón, los cuales habían venido a oírle y a ser curados de sus enfermedades, y los que eran vejados por espíritus inmundos eran curados, y toda la turba procuraba tocarle, porque salía de él una virtud y sanaba a todos. Y él, levantando sus ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque os reiréis. Bienaventurados sois cuando os aborrecieren los hombres, y cuando os arrojaren de sí y ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y dad saltos de placer, pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así fue como sus padres hacían con los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque os tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque padeceréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis duelo y lloraréis. Ay cuando dijeren bien de vosotros todos los hombres, porque así fue como sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Resplandece sin jamás oscurecerse la sabiduría. Fácilmente se deja de ver de los que la aman, y es hallada de los que la buscan. Se anticipa aún a darse a conocer a los que la desean. El que temprano la busca no tendrá que fatigarse, pues a su puerta la hallará sentada. La verdad está ahí esperando al que desea encontrarla, al que quiere buscarla. La verdad no es algo fatigoso de entender si la persona la busca fuera de sí mismo, porque la verdad está en Dios. La verdad no está dentro de nosotros, en lo que podamos pensar, imaginar, sentir, obrar. Los hombres piensan muchas cosas y la mayoría de ellas no es verdad. Porque cuando el hombre ha encontrado la verdad, ya no piensa más. Porque la verdad es una obra en la vida, es un amor en la vida. La verdad no es un conocimiento, una inteligencia que está ahí en la cabeza y que la estoy dando vueltas todo el día. Cuando se conoce la verdad, la razón descansa, encuentra la paz y no piensa más, no medita más, sino que permanece en esa verdad y obra en consecuencia a esa verdad. Es la verdad el norte de la vida, la que guía la vida. Con la verdad, el hombre hace muchas cosas que dan sentido a su vida. Sin la verdad, el hombre se dedica a hacer cosas que después son una vida complicada. Después el hombre anda por caminos extraños. Después hay muchos problemas en la vida, porque el hombre no se ha fundamentado, no se ha puesto, no ha permanecido en la verdad. Con la verdad viene el orden en la vida, viene el camino. No se puede caminar sin la verdad. No se puede amar sin la verdad, fuera de la verdad. No hay amor sin verdad. No hay vida sin verdad. La vida sin verdad es solamente una muerte, una corrupción, una abominación, un desespero, una locura, una perversión. Quien vive llevado por las múltiples relatividades de la vida, por las mentiras, engaños, falacias que se recubren de aparente verdad, quien es juguete de la mente de los hombres, quien se deja llevar por las ideas múltiples que los medios de comunicación propagan todo el día, quien esconde la verdad, quien intenta anularla, dividirla, ese no está viviendo, ese no vive, ese no encuentra el sentido a la vida, ese va en su vida sin un rumbo, sin un norte. No camina, no sabe caminar, solo construye caminos que después no tienen ninguna salida. Resplandece la sabiduría sin jamás oscurecerse, porque la verdad no se puede ocultar, está siempre ahí, brillando. Siempre la verdad es una luz. Siempre la verdad es un conocimiento al cual todos pueden acceder, pueden llegar, la pueden buscar. Pero el hombre necesita poner su mente en el suelo para darse cuenta de la verdad. Esta es la dificultad de todo hombre. Porque el hombre hace de su idea un dios. Y entonces es su juicio propio el que rige su vida. Es la soberbia. Y hace de esa idea un apego en la vida que le oscurece, que le hace caminar sin ningún sentido, siempre en la mentira. Es la sabiduría la que siempre está resplandeciendo. Y por tanto, si el hombre va por caminos extraños de mentira, solo tiene que mirar a la sabiduría, a la verdad, para encontrar el camino. Los hombres que hoy día están perdidos en sus pecados, sin llamar a sus pecados como pecados, nada más tienen que ver la verdad, llamar a su pecado como pecado. Y entonces saldrán del pecado. Cuando el hombre se pone en la verdad, el hombre encuentra el camino de su vida, el sentido de su vida. Pero cuando el hombre no se pone en la verdad, entonces sigue caminando, viviendo en un mundo de ensueños, de fábulas, en un mundo mentiroso y construye una vida llena de complicaciones. Ahí está la verdad. Fácilmente se deja ver de los que la aman y es hallada de los que la buscan. Fácilmente se deja ver, contemplar de los que aman la verdad. Aman la sabiduría divina. Y por tanto, para amar las cosas divinas, la verdad que está en Dios, el conocimiento que procede de Dios, hay que despreciar el propio conocimiento, el conocimiento falso que viene de los hombres, que es mucho. Quien sabe amar la sabiduría divina, quien sabe buscar la verdad que está en Dios, sabe discernir los pensamientos de los hombres y sabe quedarse con aquello que es solamente verdadero en ese conocimiento humano y quita todo lo demás. Los hombres cuando piensan, los hombres cuando hablan, ponen siempre de su cosecha, de su inteligencia, y entonces mezclan lo verdadero con lo mentiroso, con el error, con las dudas. Hay que saber discernir pensamientos de los hombres y quedarse con aquello que es la verdad en sus pensamientos y despreciar lo mentiroso. En este mundo de pecado original que nos ha tocado vivir, tenemos en nuestra mente muchas mentiras, muchas ideas, muchos errores que no sirven para nada. Esas ideas o vienen de nosotros porque no hemos hallado la verdad y no estamos en la verdad y por tanto estamos pensando y pensando muchas cosas. O vienen de los demás, de los medios de comunicación, de lo que nos dicen los hombres, de tantas ideas, palabras que se escuchan en la calle y que nos llenan la mente de muchas cosas, de muchas ideas, de muchos razonamientos que nos entretienen, pero que no nos alimentan. O vienen del demonio, que es el que pone en la mente del hombre muchas clases de conocimientos a través de muchas formas. Hoy día está el control mental de moda entre los hombres, y eso viene del demonio, que utiliza a los hombres como instrumentos para manipular a otros y utiliza tecnologías muy sofisticadas a través de los hombres para meter ideas en la mente de la gente. Y la gente no se da cuenta de que está pensando una idea que no es suya, sino que viene de fuera y está siendo manipulada sin caer en la cuenta de esa manipulación, de ese lavado de cerebro. Y esto pasa porque el hombre no ama la sabiduría divina, sino que se dedica en su vida a buscar conocimientos múltiples. Hoy día que vivimos en un mundo de verdades relativas, todo es relativo, no existe la verdad absoluta, todo es como uno se lo quiera imaginar, pensar, todo es en relación con la circunstancia que se vive, todo es mentira, nada es real. Hoy día que la gente vive así, en este relativismo, en que cada día cambia la cosa porque yo así lo pienso, estamos viviendo en un mundo en donde la gente es manipulada muy fácilmente. A la gente se le lava el cerebro con gran facilidad. y con las grandes tecnologías que los potentes ocultan al mundo, con las cuales pueden ver el pensamiento de los demás y pueden poner pensamientos en los demás sin que ellos se den cuenta, tenemos una sociedad esclavizada por los hombres a sus ideas, a sus filosofías, a sus religiones, a sus políticas, a sus grandes fábulas. Y como se da a la gente entretenimiento todo el día, cosas para que la gente esté ahí dando vueltas a lo insignificante, a lo superficial de la vida, y la gente no quiere esforzarse para profundizar en la vida y buscar la verdad, se construye en lo exterior una gran obra de teatro que es falsa en los conocimientos. Se da a la gente cosas en que pensar, en qué entretenerse para pensar, cosas que no son verdaderas, para que la gente no busque la verdad de las cosas, las cuales se oculta. Cuando se oculta la verdad a los hombres, entonces se está construyendo una sociedad esclavizada a la mentira, al engaño, a la falsedad, a las fábulas que cuenta la televisión, los medios de comunicación, los políticos de turno, la jerarquía oficial. Y se levanta una gran obra de teatro social y política que todo el mundo ve esa obra de teatro y la aplaudes y la critica y dice algo sobre ello, pero se esconde la realidad de las cosas, la verdad de los acontecimientos. Al exterior solamente se da lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. Al exterior se va adoctrinando a la gente por un camino que es siempre falso, que es siempre engañoso, porque no se da la verdad en ese camino, la verdad como es. Se les da las verdades a medias, los múltiples relativismos, para que la gente se entretenga en esas tonterías. Se les da la fábula del calentamiento global. Y se les dice que es el CO2 lo que hace que el clima cambie. Que es lo que despiden los coches y demás, es esta energía que nos está matando. Y en eso se entretiene la gente, porque se oculta que ya ellos tienen la energía que no contamina, con la cual no haría falta ni coches, ni aviones, ni nada de nada que produzca CO2 gas, que contamine la atmósfera con sus gases, pero ocultan esta verdad porque han construido un mundo de esclavos y quieren que la gente siga siendo esclavo. Esclavo de ellos, de sus teorías económicas, de sus teorías políticas, de sus teorías filosóficas, religiosas, esclavos de su pensamiento humano, que es como rigen a los hombres, imponiendo sus ideas, imponiendo sus leyes. Y con sus ideas y con sus leyes, levantan una gran obra de teatro. Y todo el mundo ve esa gran obra de teatro y el mundo se dedica a opinar sobre lo que veis. Y no solo a opinar, sino a vivir del cuento. Qué gran negocio es el calentamiento global y de ahí viven muchas gentes. ¿Cuánto dinero mueve todo eso? Tienen la tecnología para limpiar este planeta y no la usan. Porque han montado un gran negocio aquí. Y hacen que la gente se entretenga en este gran negocio. Negocio que les ayuda para obtener lo que quieren. El gobierno mundial para destruir la humanidad. Que es a lo que van. La verdad es un conocimiento que viene de Dios. No la dan los hombres. No busques la verdad ni en los medios de comunicación, ni en la televisión, ni en las revistas más especializadas de nada. Si el hombre que escribe un artículo o una revista no tiene la sabiduría divina, lo que escribes, lo puedes tirar a la basura. No sirve de nada, porque es la verdad lo que libera. Hoy día, como la gente desprecia cualquier verdad, verdad histórica, verdad natural, verdad teológica, verdad natural, verdad metafísica. Como los hombres desprecian cualquier verdad, los hombres están esclavos de sus propias ideas, de sus propias mentiras. Y no saben entender el mundo en que viven y no saben moverse por el mundo que están, que viven. Están en el mundo y son del mundo. Piensa como piensa el mundo, ve lo que ve el mundo, obra como el mundo obra. Pensar en la sabiduría divina es ya prudencia consumada, y el que vela por ella pronto será, se verá sin afanes. La verdad divina te hace descansar, te deja sin preocupaciones, porque te muestra el camino en medio de los lobos que hay en este mundo. Sabes caminar en este mundo de tropiezos, de mentiras, de falsedades, de engaños. Sabes caminar, sabes lo que es verdadero y lo que es falso en este mundo. No pierdes el tiempo en multitud de ideologías que hay por ahí. El que está en la verdad, el que permanece en la verdad, su mente le guía en la vida. Porque el pensamiento abre caminos, abre puertas. Pero el pensamiento que está fundamentado en la verdad, el pensamiento que está fundamentado en las mentiras, en las verdades relativas, ese no sabe guiar la vida, ese no abre puertas. El pensamiento que ama la verdad, eso es una guía en la vida, ese marca la vida. El pensamiento es la vibración del alma. El alma es la que vives y el pensamiento vibra según esa vida del alma. Pero esa vida que hay en el alma hay que ponerla por obra. Para eso está la mente del hombre, el pensamiento del hombre, que conociendo la verdad, guía a la persona a obrar esa verdad. a poner por obra la verdad, que es la vida del alma. Si el alma vive unida a Dios, entonces tendrá que obrar esa unión con Dios que tiene en su interior. Y obrará cosas santas, sagradas, espirituales, divinas, en su vida humana, en la sociedad, en su matrimonio, en el trabajo que haces. Y para obrar todo eso necesita el pensamiento, que una vez que conoce la verdad, es guía para la persona. La mente del hombre no tiene que dedicarse a pensar, a razonar, a sintetizar, a buscar ideas, porque ya tiene la verdad. La verdad está ahí sentada a la puerta del hombre. El que temprano la busca no tendrá que fatigarse, pues a su puerta la hallará sentada. No estés todo el día pensando, rumiando cosas, porque para eso no es la inteligencia. Dios te da la verdad para que entiendas la verdad y la pongas por obra. Se pone por obra con la guía del pensamiento humano, que permanece en la verdad, que está en la verdad, que es fiel a la verdad. Por eso este mundo es una batalla de inteligencias. Los hombres con su inteligencia guían su vida hacia la mentira, y los hombres que con su inteligencia guían su vida hacia la verdad que conocen. Batalla de inteligencias. Es la inteligencia, la mente del hombre, la que guía al hombre, ya hacia el bien, ya hacia la verdad, ya hacia la mentira. Y si quieres triunfar en este mundo, tienes que oponerte a la mente de los hombres, cuando esa mente te está diciendo la mentira, te está guiando hacia la mentira. A los hombres les gusta mucho lo que hemos leído en el Evangelio. Ahí cuando dijeren bien de vosotros todos los hombres, porque así fue como sus padres hacían con los falsos profetas. A la gente le encanta que le sigan en sus pensamientos, en sus ideas, que la aplauden, que lo escuchen, que lo respeten por sus ideas. Y no estás en este mundo para respetar la mente de nadie. Estás en este mundo para atacar la mente de cualquiera que te diga una mentira. Porque es la inteligencia lo que guía la vida. Si la inteligencia sigue al espíritu de la verdad, entonces ese hombre es poderoso y libre. Construye su vida y da sentido a su vida. Pero si la inteligencia del hombre sigue al espíritu del demonio, entonces el hombre se convierte en un tirano y vive esclavizando a todo el mundo a su inteligencia, a sus ideas, a sus leyes impuestas, que es lo que hoy día se hace por todas partes, y la gente muy contenta porque no sabe batallar contra las inteligencias de los hombres. Esta vida terrena es una batalla intelectual, batalla de espíritus, espíritus inteligentes. Y tienes que elegir con qué espíritu estás, o con el espíritu de Dios, o con el espíritu del demonio. Porque no hay más espíritus. Y los hombres siguen a uno o a otro. Luego tienes que estar en un bando u otro, en lo humano. Y eso es lo que la gente no sabe hacer porque quiere estar con todo el mundo y que todo el mundo le aplaude y que le respeten y que le den cariñitos y no quiere quedar mal con nadie. Si vas al Facebook es para quedar mal con todo el mundo. Porque allí la gente es vanidosa, a más no poder. Y si no vas a descubrir la vanidad de toda esa gente, entonces ¿para qué vas? Estás en la sociedad para enfrentarte a los hombres. Porque si tu inteligencia te guía hacia la verdad divina, entonces tienes que enfrentarte a los hombres que son guiados por una inteligencia hacia el mal, hacia la mentira. Tienes que tomar partido en la vida, en lo social, en lo familiar, en el matrimonio, porque eso es una batalla de inteligencias. Por eso interesa conocer la verdad y quedarse en esa verdad para ganar esta batalla. Dominus obiscum, escun spiritu tuo oremus, exultavum sancti in gloria, tetavuntur in cubilibus suis, exaltaciones Dei in facibus eurum. Alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius meatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam de precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore superat accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, sapere mate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in aro universa mirabilia tua. Domine dilexi decorum domus tue, et loco nebutationes gloria tue. Ne perdas curimpis Deus anima mea et conviris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta es muneribus. Ego aut innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentiones Iesu Christi, Domine nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et santorum apostolorum petit Paulo et historum, et omnium santorum, ut illis proficia ad honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedentur in celis, quia memoriam animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Dorate frates, ut mena vestrum sacrificium acceptabile fia putium Patrem omnipotente. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat te gloria in nomine suis, ad utat reconoscere tusca ecclesia sue sante. Amen. Munera tibi, Domine nostra, devozione soferimus, quet pro tuorum tibi gratas, in tonore justoronte nobis salutariate, miserante redantur. Per omnium nostru Iesu Christu, filium tuum, qui te convivitrinata de Spiritu Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, credes agamus Domino Deo nostro, digno justum es. Vere digno justum es, et cum salutare nos sibi sempre, tubi che gratias adere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod eni de Tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sin la differentia descrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in persones proprietas, in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando da tangere ad quarcangeli, che rubin quoque serafim, che non cesse acclamare il cotidio una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, dosene nel Celsis, benedictus qui venet in nomine Domine, Hosanna in el Celsis. Egli tur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, subices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cotibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire adunare ordine digneris tot orbe terrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, et adesse nostro, et onibus ortodoxis, cattolici et apostolici et fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et onio circumstantium, corum tibi fidis conditaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci onibus, por redención animarum suarum, por especialutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoria venerantes in primis, crucis semper virginis Mariae, tenetricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed patron apostolacam martyrum tuorum, per et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Coni, Giovanni, Sett, Paoli, Cosme, Damiani, et onium santorum tuorum, coro meritis, precipue concedas, ut in onibus protectiones tuum in amor auxilio, per unden Christum, Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationes pedutis in nostre, sed et cunte familie tue quesmus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum gibas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia intellectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pater retur, accepi panem in santa sacambinales manus suas, et abris oculis in cielo a te Deum Patrin suo onnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, te dicque discipulis suis indicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Si Simili modo posquanti natunesa cipes et umbre carum calicen in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens benedixit et qui discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Licesen in calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Cotocusquem facetitissima memoria non facetis. Undes memores in Domine nostri virtues et plus tua santa Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tam vete passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos ordios ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue, que Tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vitae aeternae, et calicem salutis perpetue. Supa que papixuac sene novultor respicere tigneris, et accepta vere, secut accepta vere ignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, Escutivi otilus sumus sacerdos tuos Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamos omnipotens Deus, Iove que perferi per manus santi angeli tui, in sublime altari tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde benedicione in celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famulorum quae tuarum, qui nos peceserum cum signo fite et dormum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, in duade percamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, temutite de miseracion in torren esperantibus, partin aliquam, esultate durane digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercurru nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus il laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divinis sine formati odemus dicere. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quesumus, Domine fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, ecclesia semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis, Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris, ut opem misericordia tua iudi, et a peccatus mihi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Per unde in Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite renata de Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, rescun Spiritu Tuum, e commissio consacra so corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata mea sed fine l'ecclesia tue, anche secondo voluntate in tuam pacificare quod non ad ignoris, che vi serenias Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, chies voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, Livra me per hoc sacrosanto corpus e sangue tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et fame tuis sempre ne remandatis, et a te nunqua separei permitas, que ne Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Petis corpuris tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, nobis proveniat in judicium et condenationem, se prote patati prosit mi, Agutamento mentis et corporis et ameneram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant in nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter sub tectum meum sit tantum di verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Quiri tuam Domino pro omnibus curativut mihi calicens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab nemicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Cotorin susimus, Domine, puramente capiamus, et demu tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum, Domine, cotsum, sed de sanguinis quem potabit, ad revicerivus meis, et presta ut in me, norma nacerum macula, quem pura et santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Dico autem vobis, amicis meis, in ne terra mini afis, qui vos persecuntum, oremus. Presta nobis quosmus, Domine, intercedentibus santis martiribus tuis, eustachie sociurum, ut core contingimus, puramente capiamus. Per Dominum nostru, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium spiritus meus presta, o sacrificium quod oculis tui, majestas igni otuli, tibi sia adaptabile mihi, quae tornibus progibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo omissus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium perveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, et ut testimonium perveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venite sui eum receperum, quodque autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomen eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus tutum in eius gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.